Hola, buenas noches. Es el lunes 29 de agosto. Estamos por terminar ya el mes de agosto y empieza el mes patrio de septiembre. Siempre, gracias por su atención, por su presencia, su amabilidad. En estos periscopeos astillados que hacemos para ir comentando la información, lo interesante, lo que va a suceder en el día. Hoy es un día especial, cargado de información. Todos estos días ya rumbo al informe, al cuarto informe de actividades de Enrique Peña Nieto, pues se va cargando de información interesante. En particular, hoy me parece que lo más llamativo, lo más interesante es la separación del cargo que se ha hecho respecto al jefe de la Policía Federal, el Enrique Galindo Ceballos. Enrique Galindo Ceballos, que ha sido durante un buen, durante varios, permítame un segundito aquí, en lo que subo el volumen para que no haya problema. Bien, pues hoy el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer de una manera muy peculiar, con signos que señalan pues realmente lo que está pasando en la política mexicana. Y hoy Osorio Chong dio a conocer que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, así lo menciona él, y en relación con los hechos, sin mencionar exactamente cuáles son los hechos, se anuncia la separación del cargo de Enrique Galindo Ceballos. Enrique Galindo Ceballos, que hace 11 días fue acusado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de haber... que la corporación a su cargo, la Policía Federal, había ejecutado y había cometido graves abusos, cuando menos contra 22 de los 42 muertos en Tanguato, Michoacán, en aquel peculiar episodio en el cual 42 personas fueron las bajas en un supuesto enfrentamiento entre la Policía Federal contra presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, que estaban en un rancho, en el Rancho El Sol, en Tanguato, Michoacán, y el enfrentamiento fue tan disparejo que cayeron 42 personas de aquel bando y ni una del bando de los policías federales. Hubo, como ha sucedido en muchas ocasiones, las pruebas claras de disparos por la espalda, de reacomodos de cuerpo, de cuerpos muertos, de alteración de las escenas del crimen, disparos efectuados de tal manera que las manchas de sangre en la pared pues revelaban que habían sido verdaderos fusilamientos o ejecuciones. Galindo Ceballos, como en otras ocasiones, simplemente pues se ha refugiado en el esquema de que no hay tal cosa, que los peritajes, que los reportes oficiales, y finalmente ha sido la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que le ha dado la puntilla al hacer ese reporte de las 22 ejecuciones. Pero esto va más allá. Realmente, ¿por qué le quitan a Osorio Chong, a su jefe de la Policía Federal, al que hasta hoy había defendido absolutamente? No había permitido que lo removieran, a pesar de Apatzingán, por ejemplo, donde fueron asesinadas 16 personas, a pesar de lo que se ha visto y ha conocido en muchos otros lugares del país, en el cual ha habido abusos criminales de parte de la Policía Federal. Bueno, pues lo que sucede es que hay una guerra interna entre los dos grupos principales del gabinete de Peña Nieto, que encabezan por un lado Luis Videgaray y por otro Miguel Ángel Osorio Chong. Del lado de Videgaray está José Antonio Meade, el secretario de Desarrollo Social, y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Puño Noño. Pues bien, ellos están en pelea abierta contra Miguel Ángel Osorio Chong, a quien culpan de haber permitido o promovido las acciones que en Oaxaca, en Asunción Nochistlán, provocaron que cambiara el curso de cómo ellos creían que iba avanzando la batalla entre el gobierno federal encabezado por Nuño y los profesores de la CENTE. A partir de ahí, de aquella ocasión en la que hubo 8 muertos porque la Policía Federal disparó armas de fuego contra los habitantes de este municipio oaxaqueño, pues a partir de ahí cambiaron las cosas. Nuño cayó en una especie de coma político y la CENTE reavivó su presencia. Osorio Chong retomó el diálogo, retomó protagonismo, se reinstaló y bueno, pues eso no se lo han perdonado. Hay versiones de columnistas bien enterados, no como uno que escribe en La Jornada, bien enterados, que hablan de que ha habido ceremonias en las cuales han coincidido este grupo de Videgaray y el de Osorio Chong, y que el trato es frío y los saludos y la convivencia es muy forzada, muy obligada. Bueno, pues hoy lo que ha sucedido es que pareciera que Peña Nieto ha tomado partido nuevamente por el lado de Videgaray, golpean a Osorio Chong, le quitan a Galindo Ceballos y lo dejan en el limbo de que habrá investigaciones de cara a los ciudadanos, dice el justiciero gobierno federal, para esclarecer qué es lo que pasó en estos hechos. No se menciona exactamente la CNDH ni específicamente Tanhuato, pero sí se habla pues de que habrá una investigación en ese asunto. Son los pleitos internos duros, fuertes, en los cuales en vísperas del cuarto informe de actividades de Peña Nieto, pues se robustecen las versiones y las especulaciones de que podría haber cambios profundos en el gabinete de Peña Nieto, incluyendo, se dice, al propio Osorio Chong. Por lo pronto, lo único cierto es que le han quitado a su jefe de la policía, un jefe de la Policía Federal al que él estuvo empujando inclusive para que fuera candidato del PRI a gobernador de San Luis Potosí. El hombre fuerte, uniformado, represivo del resto del país, se mostraba en San Luis Potosí como un amable ciudadano que tenía policías federales en las principales plazas de San Luis Potosí, la capital del estado, cuidando que no molestaran a los paseantes, a los niños, a las mujeres, con patrullas rondando, en un ejemplo de una seguridad absoluta. Eso fue en la precampaña en busca de la candidatura a gobernador de San Luis Potosí. Ya después de que no la obtuvo y quedó Juan Manuel Carreras, se acabaron los rondines policíacos, se acabaron las patrullas en las esquinas y se acabó ese ensueño de la seguridad electorera que había ofrecido a los potosinos Enrique Galindo Ceballos. Hoy cae en desgracia, queda en una situación crítica, difícil. Sin embargo, queda como sustituto alguien que es de su propia escuela política, alguien a quien él llevó, que hacen pareja y que le dará continuidad al mismo asunto. Manelich Castilla Cravioto es el nombre de este yucateco, que era el jefe de la División de Gendarmería Nacional y ahora será el nuevo comisionado general de la Policía Federal de México. Doy lectura a algunos de los comentarios que llegan por aquí, como siempre, atendiendo lo que nos señalan en esta comunicación instantánea de Periscope. Una revolcada CNDH, Julio, para pisar parejo. Muéstranos tu casa como Margarita, Julio. No, Margarita lo está haciendo porque se está poniendo el guarache antes de espinarse, como se le está pidiendo que muestre también su 3 de 3, su declaración, y que se explique por qué no dio a conocer esa ampliación de su casa, de la que habla así de pasadita. Ah, y ampliamos también la casa, le agregamos y fuimos copropietarios. No, ahí el punto son los créditos que consiguió Felipe Calderón en Banobras, los préstamos que se adjudicó y toda una serie de cosas que son finalmente beneficios desde el poder. Pero Margarita, asesorada seguramente por sus genios de relaciones públicas e imagen, pues paseó con la cámara y dijo, miren, esta es mi casa, bla, bla, bla, y una ampliación así de pasadita. No, el asunto es más profundo. Entonces, Pues no, no tengo ahorita, como todavía no consigo ni créditos hipotecarios a tasas especiales, ni préstamos del gobierno, ni tengo todavía ampliación de mi casa, pues no puedo mostrárselas. Cuando la consiga, les hago un paseo y les digo, ah, miren, por aquí también hubo una ampliación que fue de 700 metros cuadrados o alguna cosa así. No crean que fue así que en la cocina le agregó 3 metros cuadrados. No, fue toda una ampliación. Se ve una casa pequeña, la de Margarita. Bueno, ya veremos cuando nos den los datos exactos de lo que mide la casa y la ampliación y otras propiedades que se adquirieron. Julio, federales turistas en Oaxaca tienen llenos hoteles. Bueno, pues ojalá les paguen, porque luego los federales se van y dejan en la quiebra a los dueños de los hoteles donde se hospedan. Bloquea Peñabots, Julio. Pues lo que pasa es que no los alcanzo a leer, pero en cuanto encuentre alguno, no crean que me voy a tocar el corazón. Para afuera, el que ofenda o el que diga aquí groserías. No la crítica, esa la dejaremos. La crítica, el comentario diverso, no hay problema. Julio, ¿hay algún político honesto? Pues el único honesto que yo conozco es Andrés Manuel López Obrador. La discusión profunda es si la honestidad personal es suficiente para construir una alternativa política eficaz. En la política, si la política no tiene resultados, se convierte simplemente en un ejercicio de distracción personal o de gusto personal, pero la política tiene que tener eficacia, si no, de nada sirve o de muy poco sirve. Saludos de Zacatecas, igualmente saludos por allá. Desde la tierra de la resistencia, Oaxaca, Videgaray tiene futuro. Pues cualquiera diría que no, con tantos problemas económicos, con el desastre en el que estamos, con el curso en el que vamos a entrar con los recortes presupuestales, pero ellos siguen soñando con que Videgaray puede ser el candidato que con su gran oficio como financiero llegue a rescatar a México y ofrecerle la seguridad de una conducción firme en las finanzas públicas. Son algunos de estos. Julio, ¿cuál es la verdadera razón del aumento de combustibles? Cortina de humo involuntaria, la muerte de Juan Gabriel. Pues sí, digo, no se puede acusar a Juan Gabriel de haberse muerto intencionalmente para crear una cortina de humo, pero desde luego que su muerte ayuda, involuntariamente, insisto, ayuda a que asuntos interesantes no vayan a tener la misma cobertura mediática. Simplemente la Universidad Panamericana aprovechó el momento para anunciar que sí hay las fallas metodológicas, que sí hay citas que no fueron correctamente señaladas, pero que es un asunto ya, un caso juzgado, que no se puede hacer nada y san se acabó. Y como eso, varias cosas que está programando el propio gobierno, el homenaje a Juan Gabriel, que va a estar en colindancia mediática con el informe de Peña Nieto, y bueno, pues eso hace que hoy haya un sentimiento nacional, con sus excepciones respetables, gente a la que no le gusta la música de Juan Gabriel, pues son las excepciones, pero en general hay un sentimiento nacional de reconocimiento a la labor de un gran mexicano, de su música, de ver que sí se pueden hacer cosas positivas y buenas en este país nuestro, y eso en el fondo ayuda a que haya un ánimo mejor para recibir las malas noticias del próximo informe de gobierno, que mucho me temo que va a ser una letanía de estadísticas, de datos y de rollo, pero sin ir al fondo del asunto, en una colección de frases y de datos que simplemente van a tratar de mantener a la gente en la creencia de que las cosas van más o menos bien. Alberto Aguilera fue ejemplo, les guste o no, creo a Juan Gabriel. Soy michoacano, Quintana Roo a punto de cambio de gobierno. Jajare López Obradorista, así como creerte. Pues léame en La Jornada, lea en Astillero y verá que no es que sea yo exactamente López Obradorista. Soy crítico a fondo, crítico de lo que significa esta zanahoria electoral permanente de López Obrador. Pero eso no me quita que reconozca que es un hombre que no se ha movido por el interés del dinero y que a su paso por cargos públicos tan llenos de las tentaciones de enriquecimiento como la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, No hay ningún testimonio que yo conozca de que haya robado o de que haya aprovechado para hacer negocios. Cuando haya cualquiera de esas evidencias, la daré a conocer clara e implacablemente, pero hasta ahorita no conozco nada. ¿Qué opinión tienes de las universidades privadas contra el matrimonio igualitario? Bueno, pues es la movilización de las fuerzas, los contingentes, las huestes del clero de la derecha que están en este intento de segunda cristiada. Saludos, Julio, y felicidades por tus artículos en La Jornada. Gracias, léanlos de lunes a viernes en La Jornada. Denles me gusta y difúndanlos, que nos ayuda a todos tener una diversidad de opiniones y de criterios en este México nuestro tan complicado y tan necesitado de más información. ¿Qué pasó con su libro? En eso estoy, terminando a marchas forzadas, y esperamos que a fines de noviembre ya esté a la venta y que ya lo podamos estar presentando en los meses subsecuentes. Pero los libros se tarda uno en escribirlos, y luego se tarda la imprenta en imprimir, y luego lo más interesante e importante de ese proceso, que es la distribución, para que pueda estar en todo el país. Y bueno, pues ya veremos qué tanta resonancia, qué tanta lectura tiene este texto. Va a haber libro electrónico, sí, desde luego. La verdad es que a mí me llama mucho la atención lo del libro electrónico. Si no hubiera habido una editorial interesada en publicar mi libro, seguramente que hubiera optado yo abiertamente por la edición electrónica, pero Editorial Planeta lo va a poner en papel y también en libro electrónico. La disolución de la UNE en Ecuador, no sé. AMLO fue priista, está cortado de la misma tela. Pues yo también fui priista. Cuauhtémoc Cárdenas fue priista. Hay muchos que han sido priistas. La vida política de este país ha estado cruzada por el priismo, y no se miente al decir que la actividad política hoy de todos los partidos tiene referencias de esa cultura política priista. Si no lo entendemos, si no lo analizamos así, nada más caemos en lo panfletario. López Obrador fue priista, pero ¿defiende o apoya al PRI o a los gobiernos priistas? Pues no lo sé. Pero yo pienso que lo importante es lo que se hace congruentemente a lo largo de los años. Eso define y eso señala lo que hay. Incluso debe haber priistas buenos. Claro, hay gente que está dentro del PRI y que genuinamente cree en el nacionalismo revolucionario y en la lucha contra la derecha desde una postura de un gobierno que pueda equilibrar y todo. O sea, en este México en el que estamos entrando con tanta crisis, con tanto encono, con tantos odios, creo que tenemos que ver con claridad, no dejarnos llevar por el discurso panfletario del grito y del sombrerazo. Hay que analizar a fondo las cosas, porque de otra manera le va a ir mal a este país, nos va a ir mal a todos si no sabemos leer bien lo que está pasando en la política y trazar las estrategias y las tácticas adecuadas. El Estado mexicano se reorganiza según les sirva a los ricos del país. Pues sí, claro. ¿De veras crees en la izquierda de AMLO? Es complicado. Lean mi libro, donde en alguna parte hablo con cierta amplitud de lo que yo creo respecto a lo que está pasando. En particular, a mí me parece muy significativo esto de la amnistía anticipada, que es una confesión de un reformismo que solo quiere darle más aire mejorado y aumentado al mismo sistema con las mismas cosas. Julio, qué bonita escalera de madera, sí está bonita, parece. Un día me voy a parar ahí como si fuera un púlpito y voy a comenzar ahí a dar algún sermón. Disculpe, ¿usted es católico? No lo soy. Procuro no hablar de esos temas personales, pero no soy católico. ¿Qué opina del nuevo formato del informe? Pues un cuento con los chavitos ahí utilizados como escenografía. A mí también me gusta la escalera flotada. Bueno, pues muy bien. A orar. ¿Dónde quedó el dinero del blindaje petrolero 2015? Pues ¿dónde ha quedado el dinero de lo que es Pemex y de todo esto que ha sido, pues, puro dinero? Tu coautora, Denise Dresser, está señalada de plagiaria, no te vaya a ensuciar. No. En primer lugar, no comparto esa, esa expresión hacia Denise, pero por otra parte ya no vamos a ser coautores. Ella va a escribir su libro por su parte, yo voy a escribir mi libro por el mío, absolutamente separados. Tenemos una misma idea que es con la que comenzamos a escribir, pero finalmente cada quien va a escribir su propio libro y cada quien podrá comprar el de Denise Dresser, que se va a vender muchísimo más que el mío, que va a ser muy interesante, con muchos datos, con el enfoque de Denise, y el mío, que finalmente pues estará más, más sujeto a mi visión específica desarrollada sin que estemos amarrados a un solo libro. Ataro Nabroso, ¿vas a votar por Pedro Ferriz? No, no voy a votar por Pedro Ferriz. ¿Cuál es el estado más seguro de México, en su opinión? Pues no sé, alguna vez decían que Yucatán o Campeche. Te invito a las tortas ahogadas. Pues sí, cuando vaya a Guadalajara, presentamos el libro y nos comemos unas tortas ahogadas. ¿Ya no lloran por San Juan Gabriel? Pues sí, mucha gente tiene mucho afecto. Los mariachis hoy hicieron un homenaje en Garibaldi, aquí en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, en homenaje a Juan Gabriel. Bueno, pues un libro con los mejores astilleros desde su nacimiento, pues sí, puede ser. A ver, ¿quién distribuirá el libro? Editorial Planeta, es Editorial Planeta. Pues si por ahí hay alguna editorial o algún librero interesado en que hagamos una recopilación de las mejores columnas, el año que entra se cumplen 20 años de astillero, se puede hacer un libro astillero a sus 20 años, 20 años de astillero, alguna cosa así. Aunque no estoy tan seguro de que las columnas sean tan rescatables, tan memorables, tan... Pero bueno, puede ser un ejercicio interesante. Muy buen enfoque, Julio, pocas personas como tú, muchas gracias. ¿Qué opinas de Vázquez Mota como candidata al Estado de México? Pues puede resultar interesante y puede, sobre todo si va en alianza con el PRD, pueden tener una buena opción de ganar. Galindo, funcionario panista de San Luis Potosí, reciclado por Peña, fue policía judicial. Pues fue director de policía municipal en un gobierno panista, si no me equivoco, en el de Marcelo de los Santos como presidente municipal, y luego fue secretario de Seguridad Pública estatal con el gobernador priista Toranzo, se llamaba Fernando Toranzo, que fue gobernador, que fue un accidente político que lo llevó a fungir como gobernador de San Luis Potosí. Entonces él fue funcionario, Galindo Ceballos, con administración panista, con administración priista, y luego acá con Peña Nieto. ¿Qué opinas del fuego amigo de Beltrones hacia el peñismo? Pues vaya fuego amigo a su yerno Pablo Escudero, lo acaban de nombrar los priistas como presidente de la mesa directiva del Senado. Así es que mucho fuego amigo y mucho enojo, no creo. Felicidades, Julio Torreón, nadando. ¿Nadando? ¿Está lloviendo? ¿O de a qué se refiere? Bueno, pues muchas gracias a todos por estar presentes en este ejercicio de comunicación instantánea. Gracias como siempre y seguimos aquí en contacto. Muchas preguntas que me encantaría poder contestar, pero la verdad es que se hace largo esto y yo no estoy tan seguro de que la gente... Luego algunos me comentan el gasto que se hace en bajar estas cosas en sus teléfonos celulares, el gasto de los datos, en fin, entonces prefiero hacerlo lo más rápido posible y hasta por ahí quedamos. Gracias a todos, buenas noches, sigamos aquí en contacto. Gracias.